Hey, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Mi nombre es Jonathan Córdoba y esto es un nuevo episodio en Días Geek Podcast. Bien, esta vez les traigo un aviso, podría decirse. Quiero comentarles sobre una nueva distribución con la que me he topado, con la que me he encontrado hace un momento. Me ha sorprendido bastante de que es una distribución de aquí, de Sudamérica. Como saben, soy de Perú. Y pues bueno, esta distribución exactamente es de Ecuador. Es una distribución orientada a empresas, ya sean privadas o públicas. Y está basada en Cento 7.2. Es una distribución que, bueno, tal como se puede apreciar en su web, viene por defecto con el entorno gráfico de Genome. Y pues más que todo se está orientando a lo que es la estabilidad y la facilidad de uso para el usuario. Es decir, que es una distribución que trata de darle al usuario la experiencia, una buena experiencia. Perdón que me trabo tanto, que no sé, pero es que todo lo estoy haciendo ahora mismo así del momento, y que es que me la acabo de encontrar hasta hace un momento. Bueno, como les decía, trate de orientarse más en lo que es la estabilidad y la experiencia del usuario. Le trata de brindarle al usuario una mejor experiencia con respecto a la facilidad del uso, la facilidad con la que el usuario pueda interactuar con el sistema operativo y con las aplicaciones que este contenga. Entonces, eso en realidad está muy muy bien. He pensado en hacerle una review. La verdad es que no la he descargado todavía, no la he probado todavía, así que sería más que todo una primera impresión, más que una review, porque tampoco soy, no estoy tan capacitado como para hacer una review de alguna distribución. Sin embargo, en un momento empiezo a descargarla y pues si es que puedo, me pongo a hacer el video de primera impresión, y si no, pues ya lo estaré haciendo en estos días. Espero no tardarme tanto, pero ya les aviso de que parece que habrá nueva review para el canal Días Geek en YouTube. Así que si aún no se han pasado por ahí, si aún no conocen el canal en YouTube, pueden pasarse por ahí. Encuentran el canal como Días Geek. De todas maneras, lo dejo en la descripción del podcast. Y bueno, a ver si me dejan sus opiniones. De todas maneras, siempre tratando de apoyar a todo lo que es software libre, porque así las comunidades se van ampliando y el conocimiento se va compartiendo. Bueno, nos vemos en un próximo episodio y hasta la otra. Chau, chau.